estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La historia y sus mitos. Bienvenidos al maravilloso viaje del hombre a su propio pasado, a la historia. La historia develada de manera escondida y simbólica dentro de los relatos míticos. La historia y sus mitos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Amigos y amigas internautas, buenas noches. Este es su programa La Historia y sus Mitos y yo soy Alondra Ángeles. Bienvenidos. Agradecemos como siempre su preferencia, nos descarguen y de igual manera agradecemos el aprecio y apoyo para llevar a cabo este programa de los productores Eduardo Marmolejo y Mayra Correa. Pues el día de hoy, amigos, traemos un tema muy del estado de Hidalgo y con mucho gusto con un historiador de aquí del estado. Ricardo, bienvenido. Buenas noches. Hola, pues buenas noches. Para mí es un gusto y un placer estarles acompañando y poder difundir algo de la cultura mexicana en sí, que es el maguey, el pulque y otras derivadas. De la cultura popular. En realidad es de la cultura en general, ¿no? Y eso es de lo que trata el programa, derribar algunos mitos en los que se construye esto. Y bueno, no voy a adelantar mucho porque creo que podemos platicar más de 40 minutos, pero espero que les guste, que sea agradable y sobre todo que esto nos acerque a nuestras raíces y que entendamos mejor que el ser mexicanos es un privilegio por toda la gama y el abanico de cultura que tenemos. Muchísimas gracias por la invitación y esperemos que sea de su agrado el programa. Pues aquí estamos, Ricardo, un poco para que nuestros radioescuchas sepan quién es Ricardo Ramos. Bueno, Ricardo Ramos es historiador de México por la Universidad de Hidalgo. De igual manera, hoy en día se desempeña como docente a cargo de historia en el CEUM, que significa Centro Universitario Metropolitano Hidalgo. Metropolitano Hidalgo, donde tuvo una idea de lo más rica y maravillosa, que es crear un foro de discusión, un lugar de conferencia para quien le interesa la historia y se compromete de forma académica, que es un espacio que se llama Café con Historia, que se lleva a cabo los martes. ¿Primer martes de cada mes? El primer martes de cada mes, y en el cual ha tenido pues invitados muy privilegiados, algunos de ellos que hemos tenido aquí, como el doctor Alberto Morales, como el doctor Raimundo. Y bueno, entonces, esta inquietud de hombre que está tan preocupado por la historia y por su difusión es a quien hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros. Ricardo, pues si no es para el momento, comenzamos. ¿Qué nos vas a platicar del maguey? Miren, voy a platicarles primero cómo me acerqué a la cuestión de investigar sobre el maguey y el pulque. En la necesidad de conseguir un tema para titularme, vislumbraba yo algo que a algunos les parece muy superfluo, que es el fútbol. Y pues yo ahí perfilé primero mi trabajo de tesis. Algunos me dijeron que no debía de ser por ahí, y el doctor Martín Gómez Ullate tenía un proyecto acerca del maguey que me pareció interesante y él me hizo el favor de invitarme. Entonces, un día de octubre de 2007 exactamente, acudimos al municipio de Tepeapulco a proponer un proyecto que tenía dentro de un programa de CONACYT. Y fue maravilloso lo que encontramos ahí, porque yo al ir pensando, pues un proyecto de difusión cultural, seguramente nos encontraremos una mesa con 5 gentes y pues no habrá más. Cuando llegamos en el ex convento de San Francisco en Tepeapulco, pues nos encontramos con un auditorio lleno de gente que tenía muchas ganas de trabajar en la difusión del maguey, del pulque y de todos sus derivados. Y además que sabía mucho más que nosotros, o sea, gente, sí, entonces eso fue maravilloso y motivador, ¿no? Porque contagian esa gente. Hubo quien decía, no, yo quiero que mi hacienda sea el museo, y eso nos hizo llegar, por ejemplo, a la hacienda de San Jerónimo, en donde tuve la oportunidad de ver un libro de la tienda de raya del año de 1910, desafortunadamente no se pudo hacer ahí el museo de sitio, y ese libro probablemente pues tenga como destino la desaparición o la no conservación. Pero para mí, como historiador, fue haber como visto, pues, a Dios, válgase, algo mítico, porque empiezas a entender cuestiones diferentes, es por donde te llevo. El día de hoy yo quiero compartirles muchas cosas acerca de esto, pero quiero empezar sobre una parte en la que muchos no ponemos atención, que es la alimentación. El pulque como bebida está denostada públicamente, ¿no? Está diseñada para las clases bajas. Si tú tomas pulque, pues no eres... Ricardo, y perdón, y aquí haremos, perdón, una comparación. Como hoy en día lo vemos precisamente como una bebida poco valorada, de ahí que pueda ser alcanzada por su precio, por un, como dirías, una clase baja. Cuando en la época mesoamericana, cuando en la época prehispánica, era todo lo contrario. El pulque estaba hecho para guerreros y para ancianos. O sea, es un privilegio, ¿no?, el poder tomar pulque. Exactamente. Y es donde, bueno, cuando hablábamos de hábitos y costumbres en torno al pulque, había una cantidad de situaciones a las que pude acercarme. Y por ejemplo, haciendo investigación en la Biblioteca Nacional, encontramos un libro... hecho donde relata Olga Judith Chávez y Luis Rublo sobre el siguiente menú. Dice: gusanillos de maguey, sopa de la reina Xochitl, misiote de pachuca, riñones empulcados, ayacotes de tlachicotón, curado de espanto y sangre de cangrejo. Yo creo que nuestros escuchas se preguntarán: ¿y quién se comió eso? Claro, ¿no? Pues nada más ni menos es el banquete que, rociado con champaña blanco, mariposa de pulque, sidro, vino blanco, se sirvió en Palacio Nacional en el otoño de 1866 a Maximiliano de Habsburgo. ¡Wow! Entender que esta devaluación de muchas cosas a veces tiene que ver con cuestiones comerciales, y en cuestiones que van derivando en que no entendamos muy bien quiénes somos, ¿no? En que en vez de reafirmar nuestra identidad, la vayamos perdiendo. Yo creo que mucho de los que trabajamos en torno a estas situaciones, pues es lo que queremos. No queremos obligar a nadie a decir: ay, es que a mí me gusta el pulque. No, pues nuestra cultura nos ha ido dando una gama muy amplia, pero simple y sencillamente a tener el conocimiento para no denostar cosas que en realidad a veces acabamos por no conocer. Y en este estilo de cosas, pues muchos de nosotros hoy nos encontramos aquí, probablemente sin saberlo, pues gracias a bebidas como esta o a otros derivados del maguey, como podría ser el aguamiel, que en muchas de las ocasiones, en muchas poblaciones en donde no había agua, en donde no había alimentos, pues lo que hizo sobrevivir a los pequeños, a los niños, fue eso. Sí, incluyendo el maguey. Por supuesto. ¿Sustituyendo leche, por decirlo así? Sí, sustituía a todos los alimentos, no únicamente a la leche. No había nada, pues le damos aguamiel, y si no hay aguamiel, el pulque. Y a partir de eso, pues mucha gente en territorios como el nuestro, en el Valle del Mezquital, en la sierra, en el altiplano, pues se pudieron lograr, digamos, ¿no?, como adultos. Eso los crió. Así, sin más. Y son cosas que no tomamos en cuenta y que hoy otros sí toman en cuenta y la aprovechan al máximo. Porque el aguamiel, por ejemplo, es riquísima. Hay estudios biológicos, alguna vez dijeron que el pulque le faltaba un grado para hacer carne, y entonces todo el mundo tomaba pulque en lugar de comprar carne. O pues sea, a nivel proteínico. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, ahí entramos un poco en la biología, y tiene que ver con... es una planta muy inteligente, si se le puede llamar así. Obtiene lo mejor, porque cuando no hay agua, no se va a morir. Cuando no hay nutrimentos, no se va a morir, va a aguantar mucho. Todo eso se da en el fruto de lo que produce. Y entonces, el comer una riquísima barbacoa, hay muchos de esos nutrimentos pues que están ahí. No es lo mismo comerse, por ejemplo, estos misiotes con un plástico o algo más, aunque se cose más o menos de manera similar, no se están generando ese contenido proteico, ese contenido que tiene el mismo misiote para el sabor que le va a dar. Entonces, es entender una gama de cosas muy rica, y bueno, eso es lo que estaríamos platicando más o menos el día de hoy. Ricardo, una cosa, y bajo bajo la aceptación, yo desconocía completamente, aparte que en lo personal no me gusta el pulque, porque no me gusta el aroma, pero bueno, es como te puedo decir, no me gusta el queso gruyere, no me gusta el aroma, y dirán, no, está para los paladares más exigentes, pues a mí no me gusta, ¿no? Lo mismo, pero partiendo de esto del pulque, y bueno, a partir de decir que no me gustaba, para de alguna manera argumentar el hecho de por qué yo desconocía tanto sobre el pulque, ¿no? Yo creo que muchos de los que están escuchando están, ¡ah, tiene proteínas!, ¿no? En algún momento, esta riqueza en su contenido, que sirve para sustituir alimentos, en mi pregunta es esta, si se utilizaba para alimentar niños, ¿no?, para sustituir algo como la carne, no sé, yo pregunto, ¿no provocaba alcoholismo? No lo sé, lo completamente lo ignoro. Mira, hay una investigación interesante del doctor Narro, que hablaba sobre los problemas exactamente con alcoholismo y con la muerte por cirrosis en el Valle del Mezquital. Uh-huh. Y él se lo achacaba exactamente al exceso de consumo del pulque. Por ahí, haciendo las investigaciones, no es que difiera, porque es una investigación bastante bien hecha, pero sí tengo algunas dudas. Y creo que para quienes nos dedicamos a la ciencia y a la investigación, pues esto es lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido, yo lo que creo que sucedió es que al combinar el pulque con otro tipo de bebidas y destilados, como ya pueden ser los brandis y demás, sí es que les provocó un desgaste mayor en la cuestión de su hígado, y eso les provocó la cirrosis. No estoy tan seguro que sea. Y con esto te hago una acotación. Tuvimos la oportunidad de estar en Santiago de Anaya, donde hacen la feria gastronómica, y por ahí yo me encontré una persona con la que después hice una investigación de campo. Un día me fui al campo con él. Don José tenía 103 años. Bebiendo pulque. Exactamente. Comiendo tortillas, comiendo chile, comiendo frijol. Nuestros alimentos tradicionales prehispánicos. Vamos, él tenía una dieta muy parecida, sí, a la que tuvieron que haber llevado los prehispánicos, sin combinarla con otro tipo de bebida alcohólica, y no tenía cirrosis. Exactamente. Y tenía una vida muy longeva. Y lo más, muchos de nosotros llegamos a los 70 años con una cantidad de achaques tremenda, y el señor todavía se iba a la milpa. ¿Y tenía 103 años? Qué interesante, aún vive ahora. Bueno, no lo sé, esa investigación es de 2008, entonces estamos hablando ya de 7 años, y de esta posibilidad de tratar de rastrearlo. Lo interesante es que, por ejemplo, que él me contaba que lo único que había cambiado era la manera de transportarlo, ¿no? Porque pues, antes la transportaba en cuero, una vasija como de cuero. Si no había vasija de cuero, pues en algo de barro. Y pues últimamente utilizaba el PET, su botella de Coca-Cola llena de... Y me dice que pues no le gustaba demasiado, porque en los otros dos casos se la conservaba muy bien. Es lo que te iba a preguntar, perdón la interrupción. ¿Y el sabor? A mí me viene, no, yo no sé casi de ninguna bebida alcohólica, uh-huh, pero por ejemplo, una cosa que viene a mi cabeza, como todos lo saben, y respetando las preferencias de cada quien, yo soy taurina, entonces una cosa muy tradicional dentro de la fiesta brava es llevar tu vino en la bota, porque en la bota toma un sabor especial, que de otra forma se avinagra o pierde el sabor. De aquí salió mi pregunta, y creo que la estás contestando, de acuerdo a lo que dice don José, me parece que dices, permanecía el sabor, porque además no es lo mismo llevarlo en piel, decías, sí, que llevarlo en una botella de Coca-Cola, no sé, se conservaba, se echa a perder, ¿qué le sucede? Sí, y eso es a lo que iba, porque tú me hablabas mucho del olor, uh-huh, y a lo largo de estos años de estar inmerso en el mundo del maguey y del pulque, se han llevado a cabo ya 5 congresos nacionales del maguey y del pulque. Los primeros fueron auspiciados cuando todavía el doctor Martín era el presidente de la Asociación Amigos del Museo del Maguey y del Pulque. Los demás con Raúl Guerrero al frente, y Bustamante, su segundo apellido. Ahí tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de probar un pulque que jamás, jamás había probado. Le dicen el del patrón. No tenía ningún olor, tenía un sabor maravilloso, maravilloso, pero como lo decían los antiguos, no te tomes más de 4 tazas, ¿Por qué? Porque después viene la embriaguez. O sea, hasta cuatro no te embriagan normalmente. No, lo que pasa es que en el libro de... se apellida Corcuera, que se llama El fraile, el indio y el pulque, nombran una parte de la historia mítica en donde tenían los mexicas, parece, delimitado cuánto podías tomar, hasta cuatro tazas, los ancianos, los guerreros. Claro. Los ancianos, ¿por qué podían? Porque eran inteligentes. Y porque además estaban, también aquí entra lo del calor y el frío, se supone que Azutona, Caltonal ya estaba muy, muy caliente de acuerdo al paso de los años, lo cual les hacía, les creaba la necesidad, no solamente la facultad, sino la necesidad de enfriarse. Y la única manera de enfriarse era el pulque. Y de esa manera, fíjate que es como uno entiende. Se supone que Quetzalcóatl, uh-huh, en la historia mítica, sobrepasa esa cuota, así, ¿no? Con el malvado Tezcatlipoca dándole de beber para que se equivoque. Yo siempre digo, yo creo que ni tan malvado, porque así como estaba tan guapo don Tezcatlipoca. No, lo que pasa es que es la parte de la cultura occidental que nos tiene el bueno y el malo. Pues. Claro, pero Tezcatlipoca tiene una capacidad de fuerzas creadoras en él. Porque entendiendo a los prehispánicos, veamos que había una dualidad. O sea, si no hubiera alguien que le hacía contrapeso a Quetzalcóatl, la vida hubiera sido bastante aburrida y pues no sin sentido, ¿no? Y esa parte que es algo que a lo mejor nosotros dejamos de además mirar. Aparece el mito de la diosa, ¿no? De Mayagüel, precisamente. Bueno, sí, ¿no? y ahí, bueno, con la creación del pulque es bastante común empezar por Mayagüel, ¿no? Uh-huh. Ese mito de la mujer dadora de vida. Y dentro de lo dadora de vida, hay un estudio muy bueno de un investigador del Valle del Mezquital que le había encontrado hasta el primer congreso, que debe de haber sido en el año 2011, algo así como 107 usos distintos al maguey. 107 usos. Sí. Nos pueden decir algunos que no conozcamos, tres por lo menos. Por ejemplo, nada más, o sea, para techar o hacer una casa. ¿Cómo para techar? ¿Como pegamento? ¿Como agamas? Se utiliza el maguey, la penca del maguey, se corta. Ah, el maguey, claro. Para construirla. Por ejemplo, el aguamiel como remedio medicinal, pero también el pulque. El pulque combinado, por ejemplo, combinado con algunas hierbas, servía para adormecer, para desinflamar. Y, por ejemplo, yo me acuerdo de una que decía que con ruda y calmaba las cuestiones intestinales. Porque está la ruda, un poco de lo que sé es que está concebida como una hierba caliente, precisamente, que te da calor ante el frío, ¿no? Y entonces, veamos cuántas cosas tendría. Desde hoy, por ejemplo, los chicos yo los veo perforados, con piercing, muy padres. Y no tiene un simbolismo. La aguja del maguey era utilizada para perforaciones, pero de carácter ritual. Para autosacrificios, es el autosangrado. Pues sí. Para eso servía. No agarraban las del nopal, agarraban las del maguey, que son mucho más gruesas. Si no las conocen, bueno, hay oportunidad de conocer un maguey y ver la clase de agujas, ¿no? Sí hay algunos chicos que ahora he visto con unas plásticas parecidas. Pero es una imitación de... Pues por supuesto. Sí, porque no andan ahí 24 horas sangrándose la oreja con... Y ahí con es donde yo veo esta cuestión de entender el valor cultural de lo que hacían. O sea, nosotros lo hacemos por imitación, por vernos por moda, bien, por atraer, por dejar de ser el que soy, ¿eh? Y lo de ellos tenía un carácter ritual, ¿no? Estoy dándome a una parte de mi sociedad, a mis dioses, quiero ser parte de eso. Y entonces esa parte para mí también es bastante, bastante buena. Y en esta cuestión de la embriaguez, por ejemplo, me acuerdo de el mismo libro del fraile, el indio y el pulque, comenta una situación acerca de cómo se castigaba la embriaguez. ¿Y cómo se castigaba? Según esta referencia... Con más de cuatro. De acuerdo a esta referencia, es con más de cuatro llega la embriaguez. Tú te embriagas la primera vez, cuando no está permitido, porque había días hasta donde los niños y todo el mundo se podía embriagar, sí, según el calendario de que nos contaba Bernardino de Sahagún. Sí. Pero en esta parte, si tú te embriagabas un día que no debías, tenías que dárselo a conocer a toda la gente. Entonces la manera era quitarte el cabello, totalmente rapado. La segunda vez teníamos que castigarte de una manera más fuerte, y entonces tendríamos que ir con tus cosas, tu casa. Te la quemamos. A ver, y era, digamos, permitido. Pues más bien lo hacían quienes gobernaban. O sea, el gobernante podía llegar el señorío. A decir, el tlatoani y mediante un consejo decían, este tipo se nos está embriagando. Era la manera de controlarla, ¿no? A lo mejor era su alcoholímetro en esos tiempos. Es lo que iba a decir ahorita. Bueno, se quejan alguien ya del alcoholímetro y es más grave que te queje en tu casa. Pero tuvo que ser la medida más efectiva, considero, porque el nivel de control... Eso es lo importante, porque la tercera llegaba hasta el grado de decir, mira, tú no entiendes. Ya te quemé tu casa. Ya todo mundo sabe que tú eres ebrio, ¿no? Uh-huh. Embriago. Ya perdiste todo lo que habías construido con... Pues no mereces vivir en nuestra sociedad. ¿Y era expulsado, desterrado? Dos maneras. Una era desterrado y la otra era... pues dado en sacrificio a alguno de los dioses, puesto que no. Pero ¿qué sería? ¿Como esclavo? Porque pues como esclavo, porque ves que sacrificaban esclavos y cautivos. Como esclavo. Cautivo era muy honorífico como para que lo premiaran. Sí. Y aquí no había ningún premio. Pero lo peor del caso es, digámoslo así, es que también tenía que venir el padre. Y al padre también se le tenía que sancionar. O sea, el padre del borracho. Del ebrio. ¿Y qué sucedía cuando... Perdón, digo tanto la palabra borracho. ¿Qué sucedía con el padre? ¿Le hablaban desde la primera vez o él hasta la última condena? Ahí falta una referencia. Se nombra al padre hasta el último y podía llegar a... Dependiendo lo que el ebrio hubiese hecho, es el castigo que se le iba a dar al padre. ¿Cómo que cuál podía es? Podía llegar al destierro. ¿También? Sí. Tú no educaste correctamente a tu hijo, no lo llevaste a lo mejor a la escuela, que no le diste las no le bases, pusiste no límites. Le entendiste... Es culpa tuya. Fíjate. Entonces, que eso está súper interesante. Hoy estaría súper bien que cada vez que, de verdad, a lo mejor de momento hay cosas, tal vez nosotros que estamos en medio del mundo de la historia no lo vemos así, pero la sociedad en general, no, hablando del caso específico de México, puede ver cosas que se sientan más entendidos o más avanzados que alguna cultura de épocas antiguas, no solamente las culturas prehispánicas. Y cuando tú ves eso, el nivel de responsabilidad que hay frente a la embriaguez es mucho más fuerte que la de hoy, porque hoy, vamos, hemos sabido desgracias en las cuales en un accidente un ebrio se choca, pero sobrevive, y mata a la familia o algún miembro del que iba en otro carro, ¿no? Y que además iban de la forma más pacífica, ordenada y respetuosa. Y la sanción llega a meter a la cárcel al embriago. Pero eso es muy importante, o sea, ¿de dónde arrastra? Eso viene de una responsabilidad, ¿no? Alguien no le cuidó, no estuvo a cargo de sus hábitos de ingesta alcohólica, y eso es muy importante, porque el nivel de responsabilidad que toma la comunidad es muy fuerte para el control del pulque en este caso. Platicaba con mi rector del Centro Universitario Metropolitano Hidalgo, el doctor Eduardo Javier Baños Gómez, a quien también es un fanático de la historia, y platicábamos con él. Una de mis deudas conmigo mismo era el estudio del derecho, y afortunadamente y con su apoyo pude hacerlo. Acabo de terminar la licenciatura en derecho. Felicidades, ya tenemos dos licenciaturas entonces. Así es. Pero más allá el hecho de estudiarlo, fue algo que platicábamos. A veces hemos tomado en cuenta que nuestra situación del derecho viene del derecho romano, y ciertamente las bases ahí están fundadas, pero a veces nos ha faltado buscar en nuestra base original, en nuestra base indígena. En muchas partes el derecho, aunque parezca demasiado fuerte, es más justo de lo que estamos haciendo, ¿no? Y en ese sentido, falta estudio del derecho indígena. Sí, porque luego hablamos del derecho indiano, pero es más bien ya en la época colonial. En esta parte, ¿cómo se normaba? La legislación que existía antes. Porque, bueno, y esa parte es importante, porque a veces dicen, no, es que para legislar, para ver la aplicación del derecho, tiene que estar escrito. Pues a lo mejor mucho de eso nosotros estaba escrito y no lo entenderíamos, porque no vamos a encontrar... Tal vez había pictogramas. Exactamente, ¿no? O otra cosa, por ejemplo, alguien me decía, es que los códices no son tan antiguos como las culturas prehispánicas, o sea no llegan a ese, no es que a lo mejor sí había, es un material perecedero, ¿no? y por lo tanto no lo tenemos hoy, pero no quiere decir que no existía. Y la otra es, si todo parte de una tradición oral, posiblemente estaba reglamentado, aunque todavía, no sé, hace 3.000 años no estuviera escrito, pero reglamentado, de acuerdo a lo que dices, pudo haber estado. Así es. Y mira, como verás, hablar de esto te lleva... Es interminable. Y además, es que es una madeja en donde le ves muchas aristas por donde puedes empezar a jalar y te lleva a cuestiones extraordinarias. A mí, por ejemplo, me llevó a encontrar un documento en donde una comunidad pedía la destitución del cobrador de los impuestos por gandalla. ¿En la época prehispánica? En la época colonial. En la época no. Sí, okay. Mal dicho colonial, ¿verdad? Pero yo digo que esto está mucho en discusión porque hay científicos, vamos, hay académicos con doctorado que siguen diciendo colonial, pero entran en las más grandes discusiones. Seamos respetuosos y digamos, novo hispano, pero la virreina, claro. ¿No? Así nadie se pelea. Exactamente, porque si no, alguno de mis maestros con mucho derecho me dirá, pues si te dijimos también, claramente que era más bien novo hispano y eso de colonial. Y me van a decir que no es colonia. Es un término posterior. Pero lo que ellos decían en ese documento es que, pues, la manera en que hacían llegar las situaciones de cómo ellos se enterarían de cuánto impuesto deberían de pagar acerca del usufructo del maguey y del pulque, pues era por medio de edictos que se pegaban en determinados lugares, con la curiosidad de que, pues, la mayoría de la gente no sabía leerlos. Pero mi pregunta es, en la época virreinal, exacto, porque yo me pregunto, no sé, tú que le sabes más a esto del maguey, ¿había de alguna forma señalamientos públicos en la época prehispánica que medían? Porque hay mucha gente que dice, por ejemplo, yo que soy mayista, es que la mayoría de personas, la mayoría, no leían, no leían los glifos, pero no leían la epigrafía. Pero las imágenes eran como un semáforo, o sea, eran de entendimiento común, había vocablos que todos entendían, ¿no? Aunque no lo leyeran, sabían a qué hacía referencia. Sí, en esta parte estoy hablando de la época virreinal, y aquí la cuestión importante es que algunos del grueso de la población, la mayoría no sabían leer el castellano. A lo mejor apenas lo estaban aprendiendo. Y bueno, pues nosotros también lo sufrimos en cuando tratábamos de leer documentos de ese tiempo, ¿no? Al revés. Sí, y lo que pasa en esa comunidad es que el recaudador de impuestos, pues es gandalla, como lo decía. Sabía que la mayoría no conocía las letras y entonces les cobraba más de lo que debían pagar. Pero entonces se vienen las denuncias por los abusos. Alguien se da cuenta y les dice, es que ¿por qué le están pagando tanto? No debería. Pues es que ahí dice, no, ahí no dice. Y les orienta para que hagan una denuncia ante la autoridad correspondiente y se les sancione al recaudador. Obviamente fue removido de aquel lugar y ahí paró el asunto, pero para que veamos... esas aristas que digo en esta pareja que se llama maguey y pulque y por dónde podríamos trabajar. El día de hoy íbamos a platicar acerca de la comida, ¿no? Es que tanto que para entenderlo, ¿no? Para entenderlo es tan, sí, tan fuerte. Sí, pero mira, les quiero comentar de este libro que en inicio trabajábamos, platicarles acerca, por ejemplo, de algunos aperitivos. El tepache es conocido, uh-huh, y es una bebida que también tiene que ver o se puede componer con pulque blanco mezclado con miel de panocha, que se llama así, hervida con anís. Y bueno, el tepache nosotros lo conocemos, yo lo conozco más bien como un derivado de la piña. Porque además es de color diferente, no es blanco o crema, es como amarillento, cafezón. Exactamente. Y entonces, mira, que a lo mejor este compuesto pues era altamente nutritivo y además sabroso, porque yo nunca he probado un curado de anís, aunque he tenido oportunidad de probar curados de pétalos de rosa, de Nescafé, ya más propio. Algún día, yo decía... El curado de jitomate, el tomate a mí de repente no me es muy llamativo. Y el día que... No, y como bebida se te hace como, ¿no? Es que es demasiado espeso. Uh-huh. Cuando me dijeron, ¿un curadito de tomate? Además lo estás investigando, todo sea por la ciencia. Sí, adelante. Es lo que decía, ¿no? O sea, no es porque sea yo medio gustoso de la ebriedad, sino porque una cuestión de carácter científico. Ajá. Y esa parte, cuando lo probé, era un pulque curado de Nanacamilpa, Tlaxcala, que hicieron favor de traérnoslo. No, era absolutamente riquísimo, riquísimo. O sea, en ese momento no había probado ningún otro pulque tan rico como ese. Pero pues después me dieron uno de nuez, uno de piñón y Y entonces pasaste la regla de más de los cuatro. Paré a los tres porque ya sabía. Hay que seguir la regla. Y sobre todo cuando, bueno, uno se va a transportar, tiene que ser más coherente con lo que esté estudiando. Y que estés entrevistando, ¿no? Y haciendo. Sí, por supuesto. Me parece, Ricardo, y de aquí la interrupción, que tu trabajo pasó del ámbito histórico al ámbito antropológico, que te movías entre uno y otro, porque es algo que pervive, o sea, el consumo pervive, bajo normas diferentes o sin normas, ¿no? Bajo contextos completamente aislados, pero por lo que nos cuentas, tú te ibas de fuentes históricas, ¿no? De estar, y de momento, pum, ya estabas bebiendo curados y pulque con pues las personas. Y hay un movimiento, o sea, la verdad es que no es tan fuerte como a lo mejor los que trabajamos esto quisiéramos. Hoy muchos chicos se están acercando, hay algunas pulquerías en la Ciudad de México, sobre todo, bastante buenas y muy bien tratadas. Hay un mito, y bueno, en esto también es la parte antropológica de la que hablas. Finalmente, ya ves que llevábamos un área de énfasis, yo me fui por el área antropológica, y te encuentras con curiosidades, por ejemplo, como el apartado de mujeres en las pulquerías, ¿no? Aparte, donde ellas, o sea, donde son permitidos que beban, pero separada de los hombres. Así era. Las pulquerías era el espacio de los hombres, que era grandísimo, y el apartado de las mujeres. Las como mujeres en el metro. No se iban a mezclar con los hombres. Claro, porque la verdad, además es, no, los mitos que decían en la época, por ejemplo, anterior, ¿no? Todo lo que liberas, bueno, es embriaguez, ¿no? En que puedes perder momentos de conciencia, pero además, remitiendo a esa época prehispánica, que liberas ciertas entidades o que entidades entran en ti que te hacen comportarte de manera irracional, pues era peligroso, ¿no? Poner mujeres y hombres juntos. Y por ejemplo, igual en la generación del pulque hay un mito, ¿no? No es un mito, más bien aquí es una cuestión de investigarse en el orden científico, cómo las mujeres no podían entrar al tinacal por la cuestión química, la cuestión hormonal, por toda la cara que es, ¿no? Hay mucha gente, ¿no? El famoso mito de la mona, que pues yo, con todo lo que he investigado, es un mito. Hay quien dice, pues yo sí. Y vivimos en un país en donde tú puedes decir algo y alguien lo cree de cierto y entonces lo lleva, lo dice, no lo investigamos. Y en esa parte, por ejemplo, a mí me dijeron, hay una, para transportar el pulque en barriles, le ponían piloncillo. Y entonces esto es para que una vez sacado y los gases que generaba, porque es una bebida viva, una vez que se sacaba del barril, el barril no estallara, ¿no? Por toda la cantidad de gases. Entonces se le quedaba eso, y que obviamente se iba desgastado y que se hacía un poco más dulce la bebida. Entonces, pues en algún aspecto alguien lo vio y pensaría que era excremento, lo cual no es. Es una bebida tan delicada, que el aroma de una mujer lo puede descomponer. Sí, además con las creencias que decían, ¿no? Por ejemplo, en las tú hablaste del tinacal, pero por ejemplo sabemos que en las milpas las mujeres en ciertos periodos, digamos, hormonales, no podían acercarse. En el caso, por ejemplo, yo que soy de cenotes, las mujeres en un cenote de agua virgen, una mujer jamás podría acercarse porque podría ser que esa parte contaminara, desacralizara el lugar, y entonces no tenía el mismo resultado. Sí, y es una parte que, digo, entendámosla, ¿cuál era la cosmovisión en ese momento? Pero muchas de esas situaciones nosotros las vivimos porque lo veíamos. O sea, el lugar era totalmente aséptico. Tenía que ser así. De otra manera no funcionaba. Además en el ritual, ¿no? Para ellos lo sagrado que era, por lo tanto no funciona. Ya simplemente ya estaban predispuestos a que no funcionara. Lo veían como una gran tragedia. Pues sí. Y cómo iniciábamos las labores, ¿no? Con un canto bellísimo, en donde obviamente solo había hombres. Antes de que se fuera el tlachiquero, antes de los que iban a producir el pulque, el alabado, que es una canción muy bella, pues se cantaba antes de empezar las actividades, muy temprano en aquellas haciendas. Esta oportunidad de investigar, lo platicaba yo ayer en Café con Historia, en donde iniciamos el quinto ciclo, digamos, sí, el quinto año de vida. Les decía que la primera vez que llegué a la hacienda de San Jerónimo, que es donde iba a ser el museo de sitio de, del Museo del Maguey y del Pulque, llegué caminando, porque me tuve que ir en autobús y luego ya. Una vez que llegué ahí, esta parte de ser historiador me hizo hacer una retrospectiva, y dije, pues así lo hacían los antiguos, ¿no? Y empecé a caminar y la gente me ayudó mucho porque era gente que sin conocerla me saludaba, que preguntando, oiga, ¿dónde está San Jerónimo? No, pues ahí está, atrás de la loma. Te llevaste, así que llevaste por guías orales, ¿no? Que ni eran guías, que te estaban solamente apoyando. Exactamente, pero me imaginaba la gente a caballo, la gente que vivía ahí, la gente que tenía su supervivencia a partir de esas haciendas que vivieron del maguey, ¿no? Probablemente el hombre más rico del mundo en ese tiempo haya vivido en México y haya, se haya llamado Ignacio Torres Adalid, el rey del pulque. ¿Y tomaba pulque? Pues ahí sí. No sé. Mentiría. Yo supongo que sí. Yo supongo además que sí. Estás adentro, explicas, y por lo menos si no era fanático, a lo mejor lo probó. Podríamos. En esa parte. Después hay una película de Einstein, porque nosotros con el doctor Martín le hicimos a todo y entonces igual nos metimos a ver el cine de en donde estaba involucrado el maguey y el pulque, y entonces veíamos esa cinta de Einstein donde se hace esa comparación de la bebida del rico que estaba bebiendo vino, los allegados a él que beben cerveza y los del pueblo, ¿no? Los que beben el pulque, y el pulque está lleno de moscas, y los puercos se acercan a tomar. Y está, o sea, en contenedores más sencillos. Sí, no, y está, o sea, es que llegas, está el contenedor, está lleno de moscas, y llegan y meten la jícara ahí, y de ahí lo toman, ¿no? Más bien estructurado, no sé qué haya visto Einstein en ese tiempo, pero a veces alejado de la realidad. Generalmente el pulque mosqueado es pulque que ya no sirve, ¿no? Que ya no lo ponen. Ricardo, estamos súper interesados, y además porque no vamos ni a la mitad, como siempre nos pasa, resulta que se escuchan 45 minutos enormes y a la hora de ver tanto, de un tema que nadie les ha venido a presentar, que es algo muy... porque el programa es de historia y tú nos pasas de un ámbito al otro de una forma genial. Muchas gracias, pero aquí delante del público lo vamos a comprometer a Ricardo para que nos diga cuándo nos puedes regalar. Cuando tú digas, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos presenta la segunda parte de... Porque yo creo que vamos como a la mitad, ¿no? De acuerdo a todo, no, lo que traías. En realidad, bueno... Como una tercera parte. Sí, porque también les quería hablar de los agaves, ¿no? Finalmente, el maguey es un agave. Traigo una edición de otro agave que se da en otro estado de la República, y quería hablar un poquito de él porque todos lo conocemos y es muy representativo de México, el tequila. El tequila. Por eso que tú nos digas, porque estamos comprometiendo. Por supuesto, yo creo que es cuestión de revisar nuestros tiempos. Yo con mucho gusto lo haría. ¿Tú crees que podremos estar en, para no apretarte, en abril, en algún momento que nos dieras este...? Por supuesto, sobre todo si es en un espacio a lo mejor de vacaciones, pues sería mucho más y sencillo. Y podríamos estar y grabando, porque creo que todos se quedaron con ganas, al igual que yo, de que nos sigas compartiendo. Lamentablemente el tiempo nos llega. Y la próxima vez vemos si podemos traer un pulquito y bueno, que ustedes que... Que no le hagan que lo pruebe la conductora, pero el productor, tal vez el productor lo puede probar. Yo creo que sí, lo probamos todos y bueno, vamos quitando partes de los mitos que la historia nos ha dado. Nos va a traer uno que no tenga un mal aroma, tú que conoces de dónde. Conseguí, a ver si conseguimos ese del patrón. Que venga. Sí. Pues Ricardo, es un placer, esperamos con ansiedad, pues como siempre nos quedamos con las ganas de continuar, ¿no? Con un tema tan rico, y apenas vamos, no acabamos de acabar el maguey y el pulque. Te agradecemos mucho, ¿no? Y bueno, estamos en espera de que tú nos indiques, respetamos qué fecha de abril nos puedas hacer favor de continuar con la segunda parte, y ese es tu programa. Sí, no, pues yo les agradezco infinitamente el que nos hayan invitado y todos los esfuerzos que se hacen por difundir el conocimiento, la cultura, la ciencia, para mí son muy importantes. Entonces yo les agradezco infinitamente y quedamos de acuerdo. Yo con mucho gusto estaré. De hecho, veremos a lo mejor que alguien más nos pueda acompañar. Ojalá. Y pues enriquecer una plática en este sentido. Muchísimas gracias y pues a todos nuestros radioescuchas, ojalá les haya gustado el programa. No se vayan a ir a tomar más de 4 tazas de pulque. Con está reglamentado. Ajá, así es. No les vayan a cortar el cabello. Pues muchísimas gracias, Ricardo, una vez más. Gracias a todos, amigos. Buenas noches. La siguiente semana estaremos aquí, esperemos con una sorpresa, ya que estaremos pues celebrando el primer aniversario de este su programa, La Historia y sus Mitos, y que se ha hecho pues gracias al apoyo de todos los investigadores, de colegas, de personas como tú, Ricardo, que han tenido la bondad